Si quieres, luego podríamos tocar algún tema de directamente del Real Book. Como lo que hacemos con Santos, pues si nos falta tiempo. Cogemos cualquier tema del Real Book, nos repartimos la melodía, nos hacemos una rueda de improvisación estructurada y le metemos 7, 8 minutos más. En vez de hacer un arreglo completo para todos, te llevaría más tiempo. Muchos temas ahí. Ah, vale, ya, por más tiempo. Por no hacer más arreglo. Porque tiramos de Real Book a tomar por culo. No, pues mira, ¿cuántos más hay aquí? ¿Cuántos sobran? De la Big Band no hay algunas cosas fáciles para vosotros. Quedan en la... Lo que pasa es que en la Big Band los rumores llevan intervenciones. Llevan intervenciones, pero todas las melodías se estructuran en los saxos y en las trompetas. Segundas voces del trombón, si acaso, pero... Es que las voces del trombón llevan muy poco peso. No lleva tanto peso, mejor dicho. No, se te frena. El guapo sabe que se lo, no lo cuentes, porque se lo vamos a hacer. 11 oye cómo van, 12. Alargando los temas se salen dos tandas de 40 minutos. Sin prisas. Pero dos tandas. Dos pases. Descanso y ahora no es lo mismo. No. Tú metes en un pase, metes 7 temas, alargando y hablando. ¿Sí? Y menos cuando hay poca gente. Y luego el otro pase y si... Aquí hay 12 números con el oye cómo va. Faltaría uno más. No, tenemos el iCut y tenemos el oye cómo va. Entonces hay 12. Del CD que tienes tú, si tienes que tener el código de donde lo tiene el puesto en el internet para que te bajen todos los temas. ¿Tú cómo has bajado solo el cómo has bajado el patrón primero? Es que no es bajar. Una cosa es bajar de internet y otra cosa es lo que tienes en el disco. Y yo lo que tengo en el disco son estos temas, son 5. Bien. El Olmo, la Iris, sí, pero bueno, tú has sacado la parte de trombón primero solo. Yo he sacado los metales, he sacado los trombones solo. ¿Los cuatro trombones? De todos los temas. Primero los trombones. Vale. Eso que decía yo, y sin código de ni nada, las pegas al botón y ha salido todo. Entonces los otros tres, ¿qué los papeles? Sí. Pero se ha sacado los tres. Bueno, ¿qué? Vamos a pulir el cuadro. Porque Santiago se tiene que pasar enseguida. Vamos a ver, ¿cuál podríamos pulir ya para nosotros que se nos va a olvidar? De los que no hemos tocado hoy, mejor. ¿Cuál cogerías tú? El nuevo de Wolder, tío. No tuve anoche. Yo creo que es algo puro, ¿no? Este es una paliza para eso, tengo batería, no vale la pena. Ahora quiere coger, ya está Rock and Roll. Noche va Rock and Roll. De Rock and Roll. Pero esos dos no los quirales, son dos de los oratorio. No, pero ¿cuántos hay para tocar? ¿Trombón? Sí. 5. No. ¿Papeles? No. ¿Cuántos hay allí? ¿Cuántos hay de gente?